nos dio alguna... Si hay una idea. Si hay una idea, sea, qué claro. cifras, y también cuál es la función y cuál es el proyecto de disolución de la CI, de la CI o todos los proyectos uh-huh. que hay de inteligencia. Porque son muchos los servicios de inteligencia que supuestamente se tendrían que haber desactivado incluso después de la dictadura y no ha ocurrido, y donde se conserva incluso el plantel que proviene de la propia dictadura genocida. Bueno, el caso de Esquiuzo ha pasado desde el 72 hasta la fecha por todos los gobiernos constitucionales, dictatoriales. Es un buen ejemplo. Nosotros nos hemos encontrado con la actuación de estos servicios en diferentes causas que tienen que ver con nuestra práctica de derechos humanos, con nuestra militancia. En una de ellas, que ustedes recordarán, que es la de la agente Balbuena, que es un espía de la Federal, uh-huh. que estuvo infiltrado en la agencia de comunicaciones Rodolfo Walsh por casi una década, y forma parte de un cuerpo de espías que, según el diputado Marcelo Saín, se calcula en 1,000 integrantes. Mil integrantes, exactamente, de la Policía Federal. Uh-huh. En estos días se hablaba de 2,000 de la CIDE. Uh-huh. El número que tiene Gendarmería volcado a Proyecto X no lo podemos calcular. Nosotros vimos que es un personal muy importante, porque cuando tuvimos acceso a las distintas pruebas vimos que había informe de todo el país. Uh-huh. Es decir, es muy difícil calcular, pero estamos hablando de miles y miles. Imagínense que con los dos ejemplos que les puse recién ya estamos cerca de las 3,000 personas. Esto se replica exactamente en las policías provinciales, en estas fuerzas federales que tienen agencias en el interior del país, y bueno, y no hablamos de la prefectura, no hablamos de... ni siquiera estamos hablando, ¿no?, de lo... cuánta gente tendrá a cargo Milani en el ejército. Uh-huh. Es decir, el número es incalculable y da escalofrío de solo imaginarlo. Bueno, evidentemente estos servicios cumplen un rol de espionaje interno que lo utilizan los distintos gobiernos para poder espiar a los opositores políticos. Uno ve que aparecen a la luz pública cada vez que hay una disputa. Recordarán todos cuando Néstor Kirchner se peleó con Juanjo Álvarez y apareció la carpeta de Juanjo Álvarez, que era de la CIDE. Milani mismo fue el que informó que Gerardo Martínez de la UOCRA era del Batallón 601. Es decir, todos los usan para sus respectivas disputas políticas, y después también, como estamos viendo ahora, incluso se puede llegar a padecer por aquellos que los han utilizado durante tanto tiempo. Pero sabemos que la izquierda, que los luchadores populares, sociales, los organismos de derechos humanos han sido y hemos sido siempre un blanco de estos servicios de inteligencia. Otra función no se les conoce, no. El atentado de la AMIA no es que lo pudieron prever, sino que fueron parte de lo que lo encubrieron y participaron en él. Es decir, es un funcionamiento que amerita que discutamos en la disolución completa y el desmantelamiento total de la CIDE. Atraviesan a todos los gobiernos. Yo siempre recuerdo una frase que utilizamos en nuestros alegatos en la causa ESMA, cuando un prisionero de la ESMA iba a ser liberado, uno de los represores que actuaba allí le dijo que se cuidara porque los gobiernos pasaban, pero la comunidad informativa que siempre quedaba. La comunidad informativa es esto, el funcionamiento del agrupamiento, los informes que hacen los propios agentes de inteligencia, ¿no? Uh-huh. Es una explicación de cómo actúan. Pero no es un poder oculto, es oculto para el pueblo trabajador, es oculto para nosotros, es oculto para ustedes, pero no es oculto para los que gobiernan, porque los que gobiernan se ha demostrado que se aprovechan de eso. Alfonsín lo tuvo de custodio al propio Guglielminetti, una gente del Batallón 601. Sí. Caso de Esquiuzo se demuestra cómo este gobierno lo usó. ¿Qué rol estaría cumpliendo Milani hoy? Bueno, el rol de Milani, eso sí que es oculto. El rol de Milani no se sabe, porque se dice que estaría concentrando la inteligencia en él. Pero son especulaciones a partir de que se le han comprado equipos, del presupuesto que se le ha aumentado. Lo que sí deberíamos saber a qué se dedica Milani. Uh-huh. Es algo que está absolutamente oculto, hay distintas especulaciones, pero Milani primero debería estar preso por genocida, por la desaparición del soldado Ledo, claro. Y segundo deberíamos todos conocer cuáles son las tareas que está realizando, porque el ejército tiene prohibido realizar cualquier tarea de inteligencia interior. Entonces, ante la sola duda, ante la sola sospecha, es una obligación del gobierno informar cuáles son las tareas que tiene Milani y a qué se destina el millonario presupuesto que se le acaba de aprobar. Y Bernie, ¿no? Bernie es como que de repente es una persona, parece totalmente inoperante. ¿Quién avala tanto la función de Bernie para que haya tomado decisiones en el caso de Nisman, por ejemplo? Bueno, evidentemente Bernie se ganó lugar reprimiendo trabajadores, es el que ha llevado la voz cantante del gobierno, por ejemplo, en el conflicto laboral de Lear, es el que reprimió, el que mandó a más de 80 personas al hospital. Es decir, Bernie viene a ser parte de lo que muchos denunciamos como un giro a la derecha del gobierno. Bernie es el exponente máximo de esa política y de un recrudecimiento en la política de criminalización de la protesta social. Recordarán ustedes verlo colgado del helicóptero pasando por la Panamericana, y bueno, es de estos monstruos que crea el kirchnerismo y que después terminan actuando como actúan, ¿no? Lo de Bernie realmente es un bochorno, todo lo que ha hecho, todo lo que ha dicho. ¿Cómo imaginan ustedes este desmantelamiento de los servicios en general? Me imagino que ustedes no van a pedir solo la CIDE, ¿no? Nosotros creemos que es algo urgente, y también estamos pidiendo desde hace un tiempo. Ya en octubre presentamos un proyecto con el diputado Nicolás del Caño, el diputado del PTS en el Frente de Izquierda, para que la CIDE entregue en forma inmediata todos los archivos que provienen de la dictadura. Correcto. Bueno, Miriam Breckman, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.